decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Está terminando un diciembre distinto. Se supone, lo dice la mitología política argenta, y se repite hasta el cansancio desde hace 20 años, que en diciembre sobrevuelan los fantasmas del saqueo y la crisis. Digresión. Si alguna vez sucede el apocalipsis, seguro, pero seguro, que va a ser en diciembre y va a empezar en algún rincón del conurbano. Es una fija. Pero bueno, no será en este diciembre que hoy termina, y no será no solo porque diciembre se termina en unas horas, sino, y fundamentalmente, porque este diciembre de algún modo fue hermoso. Intenso, muy intenso, vertiginoso y también muy raro. Digámoslo, un diciembre que va a quedar escrito en la memoria popular. Lo hermoso viene de la mano de la escaloneta, de esos pibes que supieron rodear a un Messi que a su vez supo maradonearse. Desde siempre la sombra del Diego eclipsaba a Messi y la comparación venía sola. Maradona representaba al pueblo, a los vulgares, Messi no. Pero desde la Copa América que Argentina gana en el Maracaná y con el «¿Qué mirás, bobo?» y el «Andá pa' allá» de este Mundial, Messi se vulgariza. A Messi ya no le hace sombra el Diego, sino que el Diego se le mete en el cuerpo. Y entonces vimos a un tipo con alma. Ya no es solo el mejor jugador del planeta, sino que además es el mejor y con sangre en las venas. No es que antes no las tuviera, quizás es que antes no la veíamos. O quizás es que ahora sabemos leerlo y lo entendemos en parte gracias al relato de Hernán Cassiari, que nos explicó que Messi es el de los que están allá pero con la valija lista y no en el fondo del placar. Pero vuelvo. La cuestión es que, sea como sea, Messi ahora se calienta, ahora putea, le hace el topollillo a Van Gaal, o te dice que sos un bobo y que te vayas para allá. Ahora es un vulgar que se maradonizó, ahora nació un Messi que no supimos leer los más viejos, pero sí los más jóvenes, que fueron, en su gran mayoría, los que inundaron las calles del país y armaron la fiesta. Y esos festejos fueron, según la lectura lacaniana de Jorge Alemán, la traducción de un deseo decidido de ganar la copa en una voluntad colectiva, cuyo inevitable desenlace era la fusión amorosa, la que iba a provocar, convocando la presencia de millones de personas, un testimonio ejemplar de amor incondicional en el país de las confrontaciones irreductibles. Es ahí donde Alemán formula una pregunta que no tiene una respuesta sencilla o que todavía no tiene una respuesta. ¿Fue la masa o fue el pueblo? ¿Los 4, 5 o 6 millones que ocuparon las calles fue un fenómeno de masas o constituían la presencia de un pueblo? ¿Hubo ahí un sujeto histórico? Alemán no arriesga una respuesta, pero señala que, y citamos textual, lo sucedido con la toma de la ciudad por millones de personas envía un mensaje al futuro próximo que aún no estamos en condiciones de descifrar. Por ahora solo sabemos que los medios de la derecha neoliberal internacional no desearon en ningún momento compartir la alegría incomparable del triunfo de la selección. Por algo será, decimos ahora nosotros, que la derecha militó y con ganas el desánimo durante todo el año y en especial en este diciembre. Militó desde sus medios aquello de que la Argentina es una mierda y que la única salida es Ezeiza. Pero la fiesta sucedió lo mismo y fue una fiesta para no subestimar, una fiesta que algo nos está queriendo decir, como aquella vez en el Bicentenario quizás, algo que todavía no se sabe qué es, pero que tiene que ver con una identidad colectiva. Decíamos que la derecha militó el desánimo, ni siquiera en el paréntesis que supuso el Mundial paró. Mientras la escaloneta estaba edificando el colectivo que buscaba el objetivo final, a fuerza de solidaridad y en contraposición a esa idea de meritocracia, viene la condena a Cristina. Y Cristina, que habla de Estado paralelo, de poder judicial mafioso, de democracia en peligro y que no estará en ninguna boleta. Hora después de los increíbles festejos populares y los millones en las calles, la Corte produce un fallo a la medida de Larreta y, como el fondo con Macri, la Corte parece querer financiarle la campaña al intendente de la ciudad más rica del país. Pero diciembre y el año no terminan. Vuelve a hablar Cristina y subraya una vez más que hay un Estado paralelo, que hay un poder judicial mafioso, y cita al ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, que escribió que cuando desaparece el derecho, como desapareció en la Argentina con el famoso Lawfare, lo que queda son meros ejercicios de poderes en un espacio vacío de derecho. Un espacio que no es antijurídico, dice Zaffaroni, sino ajurídico. No es que lo antijurídico venció a lo jurídico. Lo que hay es la desaparición del derecho, la no justicia. Y Cristina apuesta a la movilización popular y posterga cualquier debate por el armado electoral. La movilización, el pueblo en las calles, el pueblo en condición de sujeto histórico y no de mera masa, como señala Jorge Alemán, es la condición necesaria para que exista una posibilidad cierta de enfrentar a la alianza opositora de derecha. Pero hay señales del optimismo de la voluntad que superan al pesimismo de la razón. Y nos quedamos con esa imagen y con esa sensación. Antes de Navidad, y 3 años y medio después, las abuelas anuncian la restitución del nieto 131. Y antes de que termine este diciembre para el asombro, estas viejas hermosas nos alegraron la vida con el anuncio del nieto 132. Elegimos creer que estas señales no son, no pueden ser, producto de la casualidad. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buen día. Buenos días. ¿Puedo contar al aire una interna? Dale. Es 31 de diciembre. Sí. A Ernesto Horvat le tocaba la apertura del programa de hoy y dijo... La última. No, por favor, en serio, hasta último momento. Y le dijimos, sí, hasta último momento. Y qué bueno que le insistimos. Qué bueno, porque a mí me gustó muchísimo el hilo. Sí. Que nació en el Mundial, sí. Siguió con Cristina... Siguió con la justicia, terminó con 132. ¿Cómo hizo? No sé, pero le salió buenísimo. No sé, pero el título bien podría ser, y con ese hilo es más que válido, Diciembre Hermoso. Sí, me encantó el hermoso. Diciembre Hermoso. Precioso, sí, tal cual. Muy así bueno. Que más que bienvenido la apertura de Ernesto Horvat de hoy. En este programa número 606 es un número capicúa, así uh-huh. Que podemos pensar que esto puede llegar a traer suerte como cierre del año. Este último programa es distinto y parecido a todos los que hicimos a lo largo del año. 606 contiene 13 años de andar de la economía solidaria, la cultura, las referentes que consideramos necesarios en la búsqueda de un país, un continente más justo. Todo eso aquí, en esto que hemos dado en llamar Desde la Gente. desde la gente 13 años y preparándonos para temporada número 14. Bueno, pero para terminar la temporada número 13, vamos a recordar algunos momentos, algunas palabras, algunas charlas que tuvimos con dos entrevistadas justamente en este año. Sí. Pero también vamos a tener una charla con nuestra socióloga de cabecera, nuestra querida Ana Grondona. Sí. La idea con ella es que nos ayude a echar una mirada, ¿no?, sobre este 2022 que en horas más se está terminando. Y en el espacio de género hicimos una selección, sí, de nuestros favoritos de este 2022. Ah, difícil eso. ¿Cuáles son? Claro. Ah, ¿ya lo vamos a ver? Hubo muchos favoritos en géneros a lo largo del año. Así es. Bueno, y así como el sábado pasado celebramos la recuperación del nieto 131, tal como decía recién Ernesto, 131 también es otro número capicúa. Bueno, hoy ya estamos brindando por la aparición de el nieto 132. En nuestros recordatorios va a pasar un tanguero de ley, Leopoldo Federico, que falleció el 28 de diciembre de 2014. Y vamos a celebrar dos cumpleaños. A saber. Los 75 de Teresa Adelina Celiares. Apa, ¿y los 79 de Joan Manuel Serrat, que finalmente se despidió, le dijo chau a los escenarios. Y hoy, ahora mismo, Silvia Porritelli nos invita a hacer un balance del sector cooperativo de nuestro país, nada más y nada menos que de la mano de Alexandre Roy, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria, esto es el INAES. Y van a escuchar que, como Roy estaba tan ocupado en este fin de año, la entrevista se hizo en movimiento en un automóvil. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente es un espacio radiofónico que aborda principalmente temas de la economía social y solidaria. Y el INAES, es decir, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, está presente permanentemente en este programa, dado que es el organismo que ejerce las funciones que le competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual. Es por eso que quisimos cerrar el año entrevistando a Alexandre Roy, su presidente, y lo primero que le preguntamos al funcionario fue: ¿qué acciones desplegó el INAES en este último año? Esto nos respondió Alexandre Roy. Trabajamos en profundizar el perfil federal del INAES, por eso llevamos adelante los directorios alternos en distintas provincias. Por eso fortalecimos las delegaciones provinciales, estamos trabajando en la formalización de las delegaciones provinciales para que tengan más personal y más recursos para poder articular con los órganos locales competentes. El segundo punto importante tiene que ver con las políticas de transparencia. Nosotros llevamos adelante un trabajo muy potente con la Oficina Anticorrupción, armamos un registro de políticas de integridad, en lo cual varias entidades cooperativas mutuales adhirieron, que les permite adecuarse a las exigencias normativas. Creamos una unidad de transparencia dentro del INAE que lleva adelante todas las políticas de anticorrupción y dentro de poco presentaremos resultados, de hecho, de algunos análisis que hicimos sobre las reformas institucionales que llevamos en ese sentido. Tercer punto, avanzamos, aunque todavía no se concretó, pero el avance es importante marcarlo sobre grandes temas estratégicos, como son los temas financieros, tema de alimentos, distribución de alimentos, la modificación de las cooperativas de trabajo y en particular la instalación desde la discusión en la que participamos en la OIT de la figura de trabajador asociado. Alexandra Roy también comentó que durante el 2022 el INAES recorrió todo el país. La idea fue articular con las organizaciones locales a fin de generar mejores canales de comunicación y de ese modo conocer las necesidades y las potencialidades de cada lugar. En ese marco se presentó el programa INAES Cerca para facilitar y agilizar trámites para las entidades del sector y fortalecer a los órganos locales competentes. consolidando así la federalización del acceso a la información. El INAE llevó a cabo también iniciativas dirigidas a las juventudes mutuales y cooperativas que tuvieron como actividad más destacada un gran encuentro realizado en la ciudad de Rosario. El objetivo de este evento fue construir agenda y generar mecanismos que les permitan a las nuevas generaciones participar en espacios institucionales y también dar a conocer sus experiencias y propuestas. Otro de los temas abordados en la entrevista por Alexander Roy fue el de los esquemas de financiación que está impulsando el INAES para apoyar a las entidades de la economía social y solidaria. En cuanto al financiamiento, hemos trabajado lo que veníamos anunciado, la creación de un fondo que permita tener más crédito y captar recursos que provengan del propio cooperativismo y mutualismo. Hemos trabajado programas mancomunadamente con otras áreas del Estado, con la Agencia de Ciencias y Tecnología, con financiamiento para innovación productiva, con el Ministerio de Cultura, con financiamiento para cooperativas culturales, con el Ministerio de Turismo. Además de sostener el presupuesto del INAES y ejecutarlo en su totalidad, hemos multiplicado las vías de financiamiento para el sector. Una de las mayores preocupaciones mundiales es la crítica situación ambiental que sufre nuestro planeta. Por eso le preguntamos al presidente del INAES cuáles son los aportes cooperativos y mutuales orientados a proteger los recursos naturales y a propender a un desarrollo sostenible. Ahora escuchamos lo que nos dijo al respecto Alexandra Roy. En lo ambiental estamos convencidos de la potencia del sector para llevar adelante gran parte de las políticas de transición ecológica en vinculación con el sector de servicio público. Para eso se requiere financiamiento y estamos también trabajando en esta línea para ir hacia energías renovables. El sector cooperativo agropecuario también tiene muchísimas iniciativas vinculadas a energías renovables y a una actualización de modo de producción lo más sustentable posible. Hay varias cooperativas también que son claves en todo lo que es el mundo del reciclado. En fin, yo creo que el sector cooperativo y mutual es uno de los sectores que más conciencia tiene de la agenda ambiental y que más aportes concretos ha hecho hasta el momento. A pocos meses de haber asumido como presidente del INAES, Alexander Roy declaró en una entrevista publicada en la revista Acción lo siguiente. Nosotros partimos de un concepto de economía mixta. Toda economía concreta en el mundo en general es pública, privada y es social. Y en muchos lugares, continuó el funcionario, se articulan esas tres formas de organización del trabajo y de la producción. Y finalmente señaló, necesitamos articular los saberes cooperativos con los saberes privados y con los saberes estatales. Y a partir de estas declaraciones, nos pareció interesante preguntarle a Roy de qué manera se pueden articular políticas que permitan potenciar los procesos de distribución, circulación y provisión de alimentos, bienes y servicios. En cuanto a la provisión de alimentos desde la economía social y solidaria, nosotros hemos incentivado muchísimo la creación de proveedurías mutuales, hemos apoyado la multiplicación del modelo cooperativo de consumo y hay ejemplos notables en el país que están cobrando cada vez más visibilidad, como es el caso de Amecro, la Mutual de Empleados de Comercio de Rosario, que es uno de los grandes supermercados de la zona, obviamente la experiencia de la cooperativa obrera, que es un estandarte para el sector, las proveedurías que se abrieron en Córdoba, más de 35 proveedurías mayoristas y minoristas, llevando adelante experiencias en la provincia de Buenos Aires, y lo que queremos es que estos modelos que se desarrollaron en distintos lugares del país se conviertan en un sistema. A eso vamos a trabajar el año que viene. En las últimas décadas se produjeron cambios irreversibles en la idea tradicional del trabajo. Esas transformaciones se dieron en los sistemas productivos, fundamentalmente a partir del avance tecnológico. Pero también se establecieron nuevas formas de organizar el empleo. Frente a este contexto, le pedimos al titular del INAES, Alexander Roy, una reflexión sobre el tema. En el mundo de trabajo, el cooperativismo es hoy una de las grandes alternativas a nivel mundial para organizar el trabajo. Es un hecho que la organización de trabajo desde la relación de dependencia se está estancando en muchos lugares del mundo, lo cual no significa que no haya trabajo para organizar. Significa que el capital está cada vez menos activo en la organización de trabajo. ¿Por qué? Porque está cada vez más valorizándose en el sector financiero. Con lo cual, la autoorganización del trabajo es parte del futuro del trabajo. Y eso es importante, tanto desde el punto de vista cooperativo de trabajo, por eso estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo en una propuesta de modificación del sistema cooperativo de trabajo, crear la figura de trabajador asociado, desde ahí poder generar un mecanismo de seguridad social y a su vez también mostrar el cooperativismo como una forma de resolver todas las contradicciones que hay en lo que se llama la uberización del trabajo, ¿no? Es decir, todas las relaciones de trabajo con las plataformas que a través del cooperativismo permite resolver las contradicciones. Hay un desafío también muy importante del sector agropecuario para organizar el mundo del trabajo vinculado a la cosecha. En fin, el cooperativismo es la gran solución a los problemas laborales de los próximos años. Finalmente, le preguntamos al presidente del INAES, Alexandre Roy, ¿cuáles son las principales líneas de acción que se propone llevar adelante el organismo que regula a cooperativas y a mutuales? Para el año que viene, justamente, nuestra principal tarea va a ser fortalecer, en primer lugar, las agendas y las modificaciones institucionales que hemos llevado adelante, que han sido muchísimas y que requieren de un grado de institucionalización todavía más profunda. Vamos a concretar los proyectos vinculados a propuestas financieras, modificación del sistema laboral, energías renovables, producción de alimento, que son los cuatro proyectos estratégicos que nos planteamos desde el inicio de la gestión y que ahora fuimos preparando, desplegando y que ahora vamos a poder concretar. El otro punto clave es justamente la visibilización del sector, el debate público sobre qué significa el cooperativismo y el mutualismo, más en tiempo de campaña, donde tenemos que estar presentes en la discusión. Y el último punto, que es también un proceso que hemos iniciado, que es fortalecer las políticas educativas, en particular el nivel superior, que nos permita una articulación con los jóvenes todavía más potente, además de calificar el sector y poder tener profesionales en el país que entiendan el cooperativismo y el mutualismo, que entiendan, que lo aprecien y que quieran trabajar en él. Buen resumen del año 2022 y expectativas para el 2023 en este informe realizado por Silvia Porritelli con una entrevista a Alexandre Roy, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Última semana de diciembre, la agenda es muy pero muy reducida. Hay un receso casi obligado a este enero por las fiestas, pero de todas formas las puertas del Centro Cultural de la Cooperación permanecen abiertas y se pueden ver tres exposiciones de artes visuales. Criaturas de cuerpo y alma, de la artista Alejandra Farley, que presenta el proceso de su trabajo como escultora, diseñadora y realizadora de títeres. Otra muestra es 20 años del CCC, afiches de la cultura en el centro. Se trata de una exposición de una serie de afiches que da cuenta de la multiplicidad de actividades realizadas en estas dos décadas del Centro Cultural de la Cooperación. Y por último, se puede recorrer la muestra Memoria de los Oficios, una instalación con dibujos y herramientas de trabajo que en su materialidad muestran las marcas de su vida útil, de las acciones concretas en la vida cotidiana y de su funcionalidad perdurable en el tiempo. Las tres muestras se pueden visitar con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Desde la gente. Músicos que hacen historia. Me la van regalar quan em voltaven somnis dels meus centres encara adolescents. El martes pasado, Joan Manuel Serrat cumplió 79 años. Cuatro días antes, había realizado en Barcelona, en el Palacio Sant Jordi, el último de los conciertos de la gira El Vicio de Cantar, que empezó el 27 de abril pasado en Nueva York y siguió después por Miami, Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Costa Rica, España, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Perú y Uruguay, sumando nada más y nada menos que 74 conciertos entre América y España. En realidad se trató del último concierto de la gira y de su vida, tras 58 años desde el inicio de su carrera hasta este 2022. Y a tan solo unos metros de la calle en la que nació y donde su padre le regaló su primera guitarra. Ahí se despidió para siempre de los escenarios en un concierto, dicen que memorable, que cerró conmovido y feliz, porque, tal como sostuvo desde el escenario en catalán, todo lo que empieza tiene que acabar. Y si acaba bien, es fantástico. Eligió cerrar con el tema Una guitarra. Y quiso el destino o su permanente búsqueda de la perfección, que a poco de empezar pidió que se le cambiaran por otra mejor afinada. Todo un símbolo, ¿no? Una guitarra. Fue su primera canción grabada en un homónimo long play allá por el 65 y el tema dice: me la regalaron cuando me rondaban sueños de mis 16 años a un adolescente, entre mis manos temblorosas agarré con fuerza aquel juguete. Juntos crecimos, yo me hice un hombre, ella se fue estropeando a mi lado. Ahora que la veo sucia y rota, me doy cuenta de lo mucho que la he querido. Ahora sé de un compañero que nunca engaña, que cuando me llene de gozo cantará conmigo. Ya tengo un amigo fiel, pobre guitarra. Canta cuando canto yo y llora siempre conmigo. Ese último recital fue en buena parte en catalán, ¿sí? Que él tanto lo ha defendido aún cuando estaba Franco y los otros idiomas de España eran muy combativos. Bueno, ya no va a haber más Joan Manuel Serrat en el escenario. Más de 15.000 privilegiados, privilegiadas, lo vieron en la noche del 23 de diciembre hasta el saludo final, en el que dejó un beso sobre el escenario. Así que ya no lo veremos más con sus formas gentiles y cálidas compartiendo sus cantares, que solo o de la mano de un Hernández, un Benedetti o un Machado, nos fue acercando a lo largo de estos años, precisamente cantando. Él, que nunca persiguió la gloria ni dejar en la memoria de los hombres, y podemos decir hoy, y las mujeres, su canción, pero que finalmente lo logró con creces. Cantares, que claro, también sonó en ese concierto de despedida. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta vernos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hacía algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó voz de un poeta gritar. Golpe a golpe, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, verso a verso. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Seiman, Esquinoca, Alvarenga. Arrancamos segundo bloque del último Desde la Gente del año con nuestra sección Pasando Revista, Pasando Pantalla. Leemos en la Gaceta de Cooperar una información que da cuenta de la financiación solidaria para los municipios cooperativos. En el último encuentro del año de la Red de Municipios Cooperativos se dieron a conocer y se intercambiaron experiencias y herramientas en materia de financiamiento para que las cooperativas puedan crecer en cada territorio. Se trata de distintas iniciativas respaldadas por diferentes federaciones y por la Confederación Cooperar, que permitieron impulsar circuitos virtuosos de fondos que cuentan con el compromiso de los gobiernos locales para fortalecer a las empresas solidarias. Según se destaca en la Gaceta de Cooperar, en la reunión se dieron a conocer las experiencias que ya se están llevando adelante en, por ejemplo, General San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en Gualeguaychú, la provincia de Entre Ríos, y en Empalme Villa Constitución, en Santa Fe. Oscar Minteguía, subsecretario de Obras Públicas de la Nación, contó su experiencia en el partido de San Martín, donde distintas alternativas financieras que con fondos propios sumados a los instrumentos como los microcréditos y los fondos que aporta el INAES a través de FECOOTRA ayudan desde la gestión pública a las cooperativas del distrito. Minteguía subrayó que se trata de instrumentos de financiamiento que mejoran la capacidad de compra de los gobiernos locales y de una herramienta que lo que hace es optimizar la capacidad de ahorro de los vecinos y logra que los excedentes se reinviertan en la propia localidad. Muy interesante el trabajo que está haciendo la Red de Municipios Cooperativos, cuyo coordinador desde Cooperar es José Orbaizieta. Y un dato más, recientemente fueron presentadas las propuestas para los municipios de parte del Banco Credicop, de parte de la Tarjeta Cabal y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y siguiendo en esta misma línea, hablamos de financiamiento del sector cooperativo, ¿no? Sí. El Gobierno Nacional presentó varias posibilidades de acceso a la financiación pública para proyectos en el marco de la economía social y solidaria. Por ejemplo, la convocatoria para el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico, ANR Cooperativas. ¿De qué se trata? Bueno, es una línea de créditos del BID que otorga un financiamiento parcial entre el 70 y el 80% de proyectos realizados por cooperativas, cuya finalidad sea el desarrollo tecnológico en este caso. Otra de línea se denomina Desafío Exportador, y es un programa federal dirigido a pymes y cooperativas con potencial exportador o que exporten de manera eventual. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional pone a disposición un profesional para formular e implementar un plan de negocios internacional a medida. Y hay una última línea de financiamiento y se denomina Argentina Proyecta. La misma Agencia de Inversiones y Comercio Internacional asesora en la formulación de un proyecto de inversión. Leemos, escuchamos y vemos en la revista Acción. Recordamos, Acción es www.acción.coop. Bueno, ahí que leemos, la democracia está intervenida. Ajá. Ese es el título de una entrevista de Bárbara Schichmann al psicoanalista Jorge Alemán, quien señala que existe un desacople entre el capitalismo y la democracia y la existencia de una izquierda paliativa. Además, Jorge Alemán explica cómo repercutió la pandemia en el psicoanálisis y cuáles son las estrategias de los movimientos de ultraderecha para capturar las subjetividades de la población. Vamos a escuchar un tramo de esta entrevista. La democracia está intervenida, emplazada desde hace muchos años. Hay un desacople, vamos a decirlo rápido, entre el capitalismo y la democracia. Los dispositivos que ha generado en los últimos tiempos el neoliberalismo están preparados para funcionar en una lógica que no es la democrática, ¿no? En todo caso, la paradoja, si se quiere, de estos tiempos es que las izquierdas o los movimientos nacionales y populares se hacen cargo del legado democrático. Es una paradoja porque en los años 70, para casi todos, la democracia era un instrumento del capital, la democracia formal, la democracia burguesa, había montones de palabras de ese vocabulario. Y ahora se ha producido un giro en el que se debe meditar, porque son las ultraderechas las que se valen de este modo en que la democracia quedó definitivamente intervenida por los dispositivos del poder. Cualidades fundamentales de los dispositivos neoliberales es haber podido romper todos los puntos de amarre históricos. Hay un montón de gente para la cual la historia ya no les dice absolutamente nada. Quiero decir con esto que esos puntos de amarre, de anclaje de la historia, no son operativos como antes. Es decir, los legados han quedado en suspenso para muchísimos segmentos de la población. No tienen una operatividad simbólica importante. Y después la derecha juega con otro aspecto, que es que voy a un tema más freudiano: la cultura exige siempre un no. Ingresar a una cultura es renunciar a pulsiones. Ahora, la derecha juega que no hay que decir que ese no es un robo. Un robo que hacen los políticos. Los impuestos, las restricciones, las cuarentenas. Ellos dicen que ese no favorece nada. Que todo lo contrario, que es un robo de los progresistas o de los nacionales y populares. Así que te dejan de tu lado las responsabilidades, las restricciones, el no. Y en cambio ellos se sitúan en un ángulo en donde no hay ningún no. Exiliado en España en 1976, Jorge Alemán vive en Madrid desde entonces, aunque reparte su tiempo entre España y Argentina. Esta es una muy interesante entrevista de este agudo analista de la realidad que realizó Bárbara Schichmann en la revista Acción, insisto, www.acción.coop. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. A lo largo del año pasaron por Desde la Gente muchas voces que vienen desde la gente, como dice nuestra artística. Entre esas muchas voces elegimos dos voces femeninas, dos mujeres que vienen de ámbitos diferentes, una de la cultura, la otra de la economía. Una es argentina y la otra trae la voz del altiplano boliviano. Arranquemos con la voz y la palabra de Luisa Culioc. Sí. En este Desde la Gente en modo fin de año. Escuchamos un tramo de esa charla que mantuvimos con Luisa Culioc a comienzos del año. Ajá. Y vos querés saber quién inició el expediente. O sea, más nombres para procesar, manosear y joder, usando los juicios como cortinas de humo que tapen a todos los trepadores coimeros que han descubierto una importante mina de oro. Ordeñar al país desde el gobierno. Está sentada frente a nosotros una mujer que puede ser Gina, que puede ser Victoria, que puede ser Gertrudis, que puede ser Doña María, que puede ser Carolina de Nazábal o que puede ser, como en este caso, Juana Azurduy. Ella es, o todas ellas son, Luisa Culioc. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Qué placer, Daniel, qué placer. Qué placer escucharte haciendo de Juana Azurduy el mismo día que estás estrenando obra en el teatro, o reestrenando. Sí, es... A ver, yo lo siento más como un estreno, ajá, porque en realidad nosotros llegamos a hacer solo dos funciones especiales en el Roma de Avellaneda y ahí quedamos paraditos por la pandemia, ¿viste? Sí. El grupo este, la compañía que se llama La Empacada de la Burra, después le voy a decir lo que se llama. Sí, por favor. Sí, sí. Estamos convencidas y convencidos de que esta palabra de Juana, el ideario de Juana, es importante tenerlo desde un escenario con una gran obra como es la escrita por Andrés Lizarraga. Esto está basado en proceso a Juana Azurduy, en una adaptación de Rosa Celentano y se llama Juana Vive. Pero Lizarraga era un gran autor, muy vinculado con todo lo histórico, un gran investigador y muy comprometido con los ideales de libertad y soberanía. Para nosotros, para La Empacada de la Burra en este momento, creemos que es teatro, el gran teatro argentino, porque es una obra argentina y que habla de Latinoamérica. Así que, bueno, estamos muy, muy felices de poder encarar esto con todo el compromiso que sentimos. Ya vamos a hablar de La Empacada de la Burra, pero Juana Vive, ¿cómo es hacer vivir a Juana hoy por intermedio del artilugio de un proceso judicial que a ella le hacen? ¿Qué nos cuenta Juana? Hay que ir a verte al teatro, ¿no? Pero ¿qué nos cuenta esa Juana en este 2022 con toda la movida feminista que se viene dando y por suerte desde hace unos años, ¿no? Y Juana era una feminista sin llamarse feminista, era una mujer que defendía absolutamente todos los derechos de todas las personas, ¿no? Imagínate que aymaras, quechuas veían en ella a la Pachamama, a la Madre Tierra. Ella era tierra misma, ¿no? Y la lucha porque cada persona pueda tener sus verdaderos derechos y su ser íntegro. Así que y luchaba al lado de su marido, que era Manuel Asencio Padilla, que era de gente vecina, hijo de gente vecina, y de un amor total. Esta mujer pierde a su marido y a cuatro hijos en la guerra, o sea, una entrega extraordinaria de lucha. Luego tiene otra niña, tiene otra poco tiempo antes de que maten a Manuel en una batalla. Así que, y en un momento cuando ella quiere ir a la guerra, al menos puesto por el gran Lizarraga, dice, ella le dice que volteó un soldado ahí porque habían venido a la casa, viste, un sargento con unos soldados, y entonces cuando llega Manuel medio escondidas le dice, Manuel, quiero acompañarte a la guerra, he volteado un soldado. Y Manuel le dice, Juan, el ejército español no es un solo soldado. Dice, no, lo sé, dice, nuestro ejército tampoco será. ¿Qué? Dice, ¿qué? ¿Mujer para el lecho no tiene derechos? Y después dice, bueno, y así dice, Juana, no he dicho eso. Y ella dice, bueno, pero lo impone la práctica, señor Padilla. Y si el hombre tiene la fuerza de la patada del burro, las mujeres tenemos la fuerza de la empacada de la burra. No sabemos nunca si lo dijo o no lo dijo Juana, pero que en el espíritu de su corazón estaba eso. Sí, y ahí quedó explicado el otro tema. La empacada de la burra, sí, por eso dijimos, vamos a llamarnos así, ¿no? Y sabíamos que ibas a venir, entonces uno se pone a leer entrevistas tuyas a lo largo de los años, ¿no? Y hace muchos años que en tus entrevistas aparecen palabras tales como derechos, conciencia, servicio social, feminismo, crecer como pueblo, cultura patriarcal, machismo, militancia, 8M, que se nos viene ya el 8M, e identidad. No es casual entonces que aparezca Juana Azurduy en tu, no me gusta la palabra carrera, pero bueno, en todos estos años de trabajo. ¿Cómo coincidimos? Sí, a mí también. La palabra carrera es rara. Ah, sí. Porque no vamos a ningún, no estamos buscando ninguna llegada. Estamos andando. Sí. Estamos andando. No es casual. En realidad, si vos vas a aquello que fue mi contacto con el pueblo a través de las novelas, siempre hice personajes de mujeres muy luchadoras que sufrían mucho, pero que aún con el sufrimiento, el dolor, la tristeza y las lágrimas, se imponían con la fuerza de su voluntad y con el animarse al coraje, ¿no? Que era un poco lo que a mí me interesó siempre. Yo creo que la visión a veces en las telenovelas de las mujeres víctimas como sometidas, te diría, que no se animan, digo, me parece que es una visión efectivamente muy de telenovela. Me parece que en lo real las mujeres, un poco como ponemos ahí en la gacetilla, sea en silencio o a viva voz, siempre han luchado a lo largo de los siglos por su propio ser. Lo que pasa es que, bueno, el patriarcado larguísimo que vivimos desde hace siglos, el capitalismo de los tiempos que corren y todo eso, el neoliberalismo, han hecho que sea tan, que ahora esté como más en el afuera. Antes era cultural, patriarcado, el dominio del hombre sobre la mujer, lo que cada uno hacía, ¿qué voy a hablar? Ya sabemos todos los que estamos acá en esta radio y los que escuchan, ya sabemos. Hacer a una persona de tamaña dimensión que existió, claro, porque no era producto de la imaginación de nadie, sino que hay testimonios, hay escritos que hablan de ella, desde Belgrano a quien se te ocurra, Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón, o sea, hay testimonio de lo que fue su lucha, de lo que era esta mujer, de lo que significó, y yo digo, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Por dónde empiezo? Y bueno, y tuve inspiraciones con mujeres que a mí me generaron poder tener un puntapié inicial para ver por dónde andarla. A la que le había puesto el cuerpo un poquitito nada más, nada menos que Mercedes Sosa en la película de Torre Nilsson. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Con Alfredo, Halcón, sí, que está en ese... Bueno, y además con esa canción extraordinaria. Yo digo, la gente no sabe mucho de Juana a veces, pero sabe de esa canción. Porque se han encargado de silenciarla, de ningunearla. Absolutamente, y sí, una mujer más que había que silenciar, porque... Pero como me dijo un periodista cuando vino allá al Roma, me dijo acá, lo interesante, dice, es que esto es una invitación a que cada persona saque la Juana Azurduy que tiene adentro. Y se trata de eso. No estamos hablando de tomar las armas, pero el ideario de Juana, lo que propone y la lucha, yo creo que así se construye un país, que cada uno desde el lugarcito que tiene pueda estar comprometido en lo que hace y saber que no es solo para el bien personal, sino para la comunidad. Me parece que no hay que olvidarse nunca de ese rol. A veces te sale mejor, a veces peor el rol, pero el rol de colaborar, de hacer, es todo tanto que uno querría estar en todos esos lugares al mismo tiempo, ver lo que pasa, y como, incluso con las informaciones, todo lo que son las fake news y toda la información arrevesada que sale nunca. Digo, qué difícil encontrar dónde está la verdad, ¿no? Lo digo en un sentido obvio que sabemos de las verdades más grandes, ideológicas, lo sabemos. Pero después se dice tanta cosa que es difícil para la gente, digo, porque uno está bastante relacionado, vinculado y leyendo todo lo que viene en todos lados. Pero qué difícil para el pueblo que tiene que trabajar todos los días y hacer sus cosas, y poder distinguir, discriminar dónde hay tanta mentira, tanto cinismo y dónde verdaderamente hay, dónde hay que tirar del hilo para estar comprometido en eso. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Banco Credicop, junto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y a través de su Departamento de Gestión Industrial, proponen un curso de complementación universitaria diseñado a medida de las necesidades de las los empresarios pymes y sus colaboradores y colaboradoras. El inicio del curso es el 7 de marzo y será en modalidad virtual los martes de 18 a 21:30. Para más informes e inscripción, fbccapacitacion@bancocredicop.co. ¿Cómo es que no llegué a notar? F, B larga, C, capacitación, @bancocredicoop.coop. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Pensar en tango y que nuestra memoria sonora no remita a un bandoneón es casi imposible. Claro. Tango y fuelle están íntimamente ligados, tanto que hay quienes afirman que el bandoneón es el alma del tango. Y a la hora de hablar de aquellos músicos que le dieron sonoridad, la lista es extensísima, ¿no? Hagamos que nos ayude nada menos que Don Julio Cortázar. Y aunque sea temprano, cerremos los ojos e imaginemos que es de noche. De manera que buenas noches, che bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mozzarini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Y gracias, che bandoneón. Aunque con Julio Cortázar estaban Juan José Mozzarini, el autor de Rayuela, también nombró a Federico, Leopoldo Federico, que nació el 12 de enero de 1927, es decir, que dentro de muy poco se cumplirían 96 años de su nacimiento. Claro. Y que falleció el 28 de diciembre de 2014, es decir, que se acaban de cumplir 8 años. Cuando Leopoldo Federico estuvo invitado en ese indispensable ciclo que se llama Encuentro en el Estudio, Lalo Mir le hizo mención a aquella grabación de Julio Cortázar. Julio Cortázar ha escrito que el bandoneón tiene varios nombres: Lawrence, Piazzolla, Pichuco y el suyo. ¿Usted qué piensa, maestro? Es un halago que no creo que lo merezca, ¿no? ¿Por qué ahora no? Si es por el bandoneón en sí, está bien, lo acepto, pero una cosa es que sea que nombre mi bandoneón y que me nombre a mí. Yo realmente conozco ese poema de Cortázar, dicho por él mismo, ¿no? Ahora, convenimos en que lo que dice Cortázar seguramente es que hay muchos bandoneones, pero hay pocos músicos que tienen una identidad muy especial al tocar el bandoneón, que uno escucha y dice, bueno, fulano, mengano. El instrumento, el bandoneón, siempre digo lo mismo, ¿no? Parece mentira que un instrumento que tenga las lengüetas, que es lo que va dentro del instrumento, que suenan porque el viento que emana el fuelle al abrir o al cerrar, suenan como, vamos a hacer una comparación, como el sistema de una armónica. Uh-huh. En realidad eso lo hace totalmente mecánico. Las teclas uno las aprieta, uno manda el aire y suena la lengüeta que está puesta ahí. Yo me pregunto siempre, ¿cómo puede ser que ese mismo bandoneón, tocado por varios bandoneonistas a la vez, cada uno haciendo algún tema, no suenan igual? Es un gran misterio de que no lo voy a poder descifrar nunca, pero que tiene mucho que ver con lo que me está preguntando usted, ¿no? Hay algo dentro de uno que lo hace sonar al instrumento de acuerdo a lo que uno está queriendo decir. La vida como músico de este bandoneonista, director, compositor y arreglador es muy extensa, imposible de resumir en estos pocos minutos. Solo para tener una idea, digamos que desde 1953 a 1967 fue director de la Orquesta Estable de Radio Belgrano y que creó dos cuartetos, Los Notables del Tango y Pa' que bailen los muchachos. Entre 1960 y el 64, acompañó al popular Julio Sosa. Como bandoneón solista, actuó con Mariano Mores y con Carlos García, entre otros. Fue convocado por Astor Piazzolla para integrar el Octeto Buenos Aires. En el año 2002 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y desde 1986 fue presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes. ¿Y usted podría definir cómo es su estilo, su manera de tocar? ¿Esto se puede decir con palabras? Bueno, yo tengo una... Yo me dejo llevar por lo que siento y sin dejar de reconocer los grandes bandoneonistas que tocan, no de la manera brusca mía por momento, porque también trato de, en algunos momentos cuando no es así la cosa, de ser lo más dulce posible y de olvidarme de ese atropello que siento cuando la cosa es para llevarme toda la orquesta conmigo. Lo siento así. A veces pienso yo tendría que haber tocado el piano en lugar del bandoneón porque el piano me da más posibilidades de poder llevarme la orquesta conmigo. Aunque me duele el alma, yo cuando estoy tocando realmente trato de hacer las cosas porque tengo una sensación de vergüenza musical y profesional de que aunque esté físicamente no bien, trato de superar todo en ese momento para no defraudarme a mí mismo. Es como que a los 12 años empecé a estudiar ya el instrumento con un maestro de barrio y por mi mente no pasó otra cosa más que la idea de llegar a tocar el instrumento. No soñé ni pensé jamás en alguna otra profesión que no fuera la de ser músico. Cerremos este recordatorio de Leopoldo Federico con un tema que certifica lo que el músico decía de su manera de tocar: sentimental y canyengue. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Distinto el modo de seguir, distinto el modo. Política y sociedad, Andrés Seiman. Distinto el modo de esperar. Distinto todo. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Distinto el cielo en el umbral, distinto el común. Locución, José María Esquinoca. Mirar la vida desde tan distinto todo. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. En el naufragio una canción cruza el asombro. Desde la gente. Desde la gente. Para abrazarte una vez más después de todo. En el naufragio una canción cruza el asombro. Para abrazarte una vez más después de todo. Nació en Corrientes, a orillas del río Paraná, el 30 de diciembre de 1947. Se crió en una familia de clase media, entre los libros de su madre, de quien heredó el amor por la docencia, y los discos de su padre, quien le acercó la música a la vida. antes de cumplir los 10 años, componía en la guitarra que afinaba de oído. Ya por entonces decía que de grande se dedicaría al canto popular. Fue maestra rural, se casó a los 16 años porque una jueza autorizó lo que sus padres no consentían y tuvo 5 hijos. Grabó su primer disco en 1980, pero su música estalló en el 84, cuando le otorgaron el premio Consagración del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Desde entonces para acá, lleva editados casi 30 discos. Tiene compuestas más de 500 obras que hablan sobre la identidad, la sabiduría, los dolores y los triunfos de un pueblo al que se lo conoce como el argentino. Ayer Teresa Adelina Sellarés, a quien estamos escuchando y a quien conocemos más como Teresa Parodi, cumplió 75 años y teníamos muchas ganas de abrazarla con este tema distinto que reabrió nuestro Desde la Gente de hoy. En el naufragio una canción cruza la sombra, una canción para abrazarte una vez más después de todo, una canción. En el naufragio una canción cruza la sombra para abrazarte una vez más después de todo. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A comienzos de año conversábamos con Luisa Culioc, como escuchábamos hace un rato, sobre Juana Zurduy. Recordemos, Juana Zurduy había nacido en Chuquisaca, en el Alto Perú, en lo que hoy es territorio de Bolivia. No es casualidad, o al menos eso elegimos creer, que una de nuestras últimas charlas haya sido con Verónica Ramos. Ella fue una de las protagonistas del modelo de producción estatal de alimentos inaugurado por el entonces presidente Evo Morales y que sigue vigente. Soberanía alimentaria, inflación y precios justos fueron algunos de los temas sobre los que hablamos con la economista Verónica Ramos, quien fuera ministra de Desarrollo Productivo de Bolivia durante la presidencia de Evo Morales. Aquí en la Argentina hay un prurito muy grande en una parte de la sociedad. Cada vez que se habla de empresas del Estado, se agarran la cabeza porque esto es agrandar el Estado y en que traería mayores gastos a la administración. Pero ustedes, con la creación de, tengo entendido, 65 empresas, han logrado, por ejemplo, manejar la inflación en Bolivia y, por otra parte, lograr que no haya desabastecimiento de algunos productos. ¿Nos puedes contar cómo ha sido todo este proceso? Bien, un elemento importante a considerar es que dentro del modelo económico nacional, nosotros consideramos la economía plural, es decir, reconocemos diferentes formas de organización económica y entre ellas la empresa pública. Y no pensamos la empresa pública en la lógica anterior neoliberal, que era un botín político para conseguir puestos, sino más bien la vemos como un instrumento de desarrollo y de intervención del Estado, donde el Estado pueda cumplir un rol importante en diferentes elementos, como sea control de precios, abastecimiento, generación de mercados, mejora de las posibilidades de los productores, en fin, ¿no? Comenzamos este proceso con la nacionalización de los hidrocarburos, sí, y otras empresas que habían sido privatizadas, ¿no? De estas 65 que tú señalabas, por ejemplo, hidrocarburos, la empresa de electricidad y otras más habían sido privatizadas. Pero adicionalmente empezamos con la creación de nuevas empresas. nuevas empresas orientadas a cumplir estos roles que había anotado, ¿no? Y principalmente en este tema del control de precios está la Empresa Nacional de Alimentos, EMAPA, uh-huh. que fue creada para fortalecer el abastecimiento de productos estratégicos en el mercado. En Bolivia tenemos nosotros como elementos fundamentales para la producción de carne de vaca, carne de cerdo, pollo, leche, huevos, como alimento balanceado, el maíz. Y no tenemos una producción de maíz que pueda cubrir la demanda nacional. Adicionalmente, tenemos una dependencia externa de lo que es el trigo, la harina para la producción de pan, que en 1960 nosotros abastecíamos nuestro mercado interno, pero con donaciones norteamericanas dejamos de producir trigo y tenemos una alta demanda de recursos públicos a través de subvenciones para mantener el precio del pan. Entonces, con estos dos elementos se inicia la empresa para poder generar, por un lado, la producción, estimular la producción de maíz y trigo a nivel nacional, tanto en pequeños, medianos y grandes productores nacionales, para abastecer el trigo para la, el maíz para el alimento balanceado y el trigo para la harina. Nosotros compramos cuando haya necesidad, aunque esté de mayor precio o menor precio. La idea es poder garantizar Ajá. que el Estado tenga el maíz y el trigo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a subir el trigo a nivel internacional, nosotros sacamos nuestro stock de harina y mantenemos el precio a nivel nacional. Claro. Entonces, eso evita que suba el precio del pan. Cuando empieza a haber un déficit de producción en nuestros países proveedores de maíz y sube el precio, nosotros sacamos el stock de maíz y regulamos el precio. Pero como no puedes tener el maíz y el trigo como zapatos acumulados por mucho tiempo, hay que hacer rotar el producto en los silos. Entonces vamos comprando y vendiendo a lo largo del año, cosa de mantener un stock de reservas que nos garantice el control en emergencias. Ahora bien, si en algún momento el déficit es mayor, el Estado importa de manera directa el producto, aunque sea un precio mayor, y lo vende al precio del mercado nacional. De manera que estabilizamos el precio de la carne de vaca, la carne de pollo, los huevos, la leche, el queso, el yogur, en fin, de una suerte de productos que son derivados de este uso estratégico del maíz como alimento balanceado. Entonces ahí tenemos un primer control de precios en lo que significa la canasta familiar en alimentos fundamentales. Pero además garantizamos el abastecimiento, porque cuando hay un problema de déficit, inmediatamente suben los precios, entonces garantizamos que el producto esté en el mercado, en el caso del trigo para los panificadores, de manera tal que si falla empieza a subir el precio en el mercado por escasez, nosotros introducimos harina. Entonces eso nos permite controlar los precios. Ahora, Verónica, déjame hacer un, y vos corregime si pongo mal los datos, ¿no? Pero para los oyentes argentinos, porque quizás en Bolivia esto se entienda, pero por ahí en la Argentina no. En 2007 la inflación en Bolivia era del 11,7% anual, ¿cierto? Sí, evidentemente. Pero en esa misma época se empezó a registrar que la inflación en materia alimentaria estaba arriba del 20, o sea que había un desfasaje bastante notable. Sí. Y ahí, en ese momento, es que el gobierno de Evo Morales prevé y crea esta empresa, EMAPA, ¿no? Para controlar. Sí, o sea que. Claro. ¿Cómo fue el proceso ese de prever que, bueno, había una inflación superior en alimentos y cómo fue que el gobierno implementa estas políticas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que se va haciendo un análisis de cuáles son los alimentos que van presionando en lo que significa la inflación, ¿no? El incremento de precios. Entonces, ahí empezamos a hacer un análisis que para nosotros fue bastante costoso y aún cuesta, porque en el modelo neoliberal se eliminaron el área de estadísticas del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, nos basábamos en estadísticas muy generales que no te dan el dato, sino que hay que construirlo. Entonces ahí empezamos a construir el dato desde el ministerio de primero los precios y después los volúmenes de producción y cuantificar la demanda nacional, ¿no? Entonces empezamos con información aproximada y además hacer la identificación de los productos estacionales, ¿no es cierto? O puede subir el precio de la papaya porque no es su época, entonces eso es algo natural. Pero en el caso de los productos como la carne y demás, veíamos esta fluctuación. Entonces ahí es que el Ministerio hizo el análisis, el Ministerio de Desarrollo Productivo con el Ministerio de Desarrollo Agrícola, hicieron este análisis y fueron identificando cuáles eran los productos que estresaban más el tema de la inflación. Y se empezaron a buscar medidas que pudiesen controlar esto, ¿no? Adicionalmente, no solamente se pensó en lo que significa la producción a través de mapas, sino que también se empezó a controlar la exportación de ciertos productos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos exceso de maíz, exportamos maíz. Uh-huh. Pero cuando hay un buen precio en el mercado externo, los grandes empresarios exportan el maíz y tenemos que comprar maíz más caro. Entonces empezó la política del control de precios de los productos a partir de solo se otorga certificado de exportación cuando se haya cubierto la demanda interna. Entonces, claro, en términos de cuantificación de nuestra demanda interna, necesitamos X cantidad. Los productores nacionales han cubierto esa cantidad y es cuando se les autoriza la exportación. Entonces viene, por otro lado, este elemento del control de las exportaciones, que tiene un beneficio importante para la economía nacional y también ayuda a que podamos controlar los precios, ¿no? Nos pasó con el azúcar, que en el año 2008 tuvo un precio muy alto en el mercado internacional y de pronto estuvimos nosotros comprando, siendo productores de azúcar, teniendo la producción nacional para cubrir el mercado, importando azúcar a mayor precio. Claro, entonces ahí empezó esta medida. Y además EMAPA interviene en todos los eslabones, ¿no?, de la producción. Y es una empresa que funciona, ¿no? No es un cuco. Funciona. No es un cuco, no, digo. No, funciona. Uh-huh. No. Y... no funciona muy bien. Adicionalmente, ha cumplido un rol muy interesante en el abastecimiento y en el control de precios en regiones alejadas. Por ejemplo, ajá, en Pando, Beni o municipios que no tienen mucha accesibilidad, en las ferias semanales, nosotros todavía usamos el tema de ferias semanales, mercados semanales, mensuales o en fechas especiales, EMAPA llega y lleva los productos básicos, en ese momento azúcar, arroz, harina, maíz, en fin, y comercializa a precio justo. Y entonces esto permite un acceso en mejores condiciones a los consumidores regionales. A partir de esa experiencia es que se fue incorporando más productos de otros productores para garantizar el precio justo para los consumidores, ¿no? Porque en esos lugares la especulación es muy grande. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Entre las muchas opciones para ver en Floreal Web TV, el canal del Centro Cultural de la Cooperación, además de las charlas, conferencias y los videos institucionales, hay una sección dedicada al cine con cortos de ficción y documentales. Y también hay una serie de programas periodísticos, entrevistas y series documentales. En Floreal Web TV también se pueden ver varias de las obras de teatro que pasaron por los escenarios del Centro Cultural. Reiteramos entonces una variada programación que puede verse en la plataforma Floreal Web TV, www.florealweb.tv. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Pensamos este espacio como un momento de información, de reflexión, de conocimiento, de divulgación. Intentamos transmitir, siempre con mucho amor, ¿no?, lo que hay, lo que sucede, lo que falta y lo que se logra en materia de géneros. Escuchamos voces, experiencias, saberes, para enriquecernos, para empoderarnos, para entender, para asumirnos y hacer algo con todo eso, ¿no? Este año, como todos en verdad, hay en esta columna una variedad de voces y de palabras que nos orgullece exponerlas porque estamos seguras, seguros de una cosa: te sirven, nos sirven. Vamos a rescatar estas voces de estos momentos que nos gustaron mucho este año. Abril. Los estereotipos de los cuerpos es una problemática seria, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Hay un colectivo que viene trabajando fuertemente en desarmarlo y fuimos a buscarlos. Ellas son Mujeres que no fueron tapa y su libro muestra Hermana, soltá la panza. Lala Pascualini en persona. Escuchémosla. Hermana, soltá la panza es una campaña que comenzamos en octubre del año pasado, en la que lo que intentábamos hacer era hackear esta idea de que llegue el verano y todas tenemos que salir corriendo a modificar y a transformar nuestros cuerpos, ¿no? La operación bikini, el operativo llegar al verano, tenemos que pasar a hambrearnos, extenuarnos en ejercicios y demás, porque el ideal de belleza que nos rige hoy a las mujeres y lo que nos hace ser mujeres es encajar en ese ideal, ¿no?, de acuerdo al modelo de feminidad que circula hoy, nos exige justamente eso, ¿no?, tener una apariencia que es de delgadez extrema, de, bueno, juventud, por supuesto, pieles blancas, cabellos largos, lacios, bueno, digamos, un cierto nivel de curvas, pero no tanta curva, ¿no? Hay siempre la delgadez atrás de todo esto y la juventud y la blanquitud, sobre todo, que son como las características principales. Y si no encajas ahí, bueno, parece que no sos mujer o no sos una buena mujer, una que merezca el amor, la visibilidad y todas las cosas que se suponen que nos hacen felices, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue invitar a las mujeres que quisieran sumarse a este hackeo y a nuestra campaña a mandarnos fotos de sus cuerpos, de sus panzas, a contarnos sus historias. ¿Quién te enseñó a meter la panza? Hay una pedagogía que modela nuestros cuerpos y todas desde muy, muy pequeñas fuimos educadas para, bueno, esto, ¿no?, adelgazar, meter la panza, depilarnos, que nuestro cuerpo tenga una determinada forma y que nosotros también tengamos una determinada gestualidad, porque la belleza no solo tiene que ver con el peso corporal o la forma del cuerpo, sino también, y quizás por sobre todo, con una gestualidad de sumisión. El Centro Cultural de la Cooperación es una usina de investigadores e investigadoras, como el caso de Soledad Venegas. Ella es etnomusicóloga, flautista, educadora musical. También es coordinadora en el área de políticas culturales de dicha institución. Ella, junto a Julia Winocur, fueron las realizadoras del original proyecto editorial musical Mujeres Compositoras del Tango del Siglo XX a Nuestros Días. Hicieron un songbook, un libro sonoro, que podés escucharlo en internet. Con ellas aprendimos que el tango nunca fue cosa solo de hombres. Bueno, esta investigación comenzó un poco motivadas por una falta, por así decirlo, que notábamos, y que venimos notando desde hace muchos años, desde que éramos estudiantes de música. Notábamos que no había repertorio escrito por mujeres ni en los programas de los conservatorios, ni tampoco después en los repertorios de las orquestas, en los discos que comprábamos de tango, en las compilaciones, como si no existieran las composiciones de las mujeres, o como si hubiera una o dos en toda la historia. Y después, a lo largo del tiempo, también como investigadoras, nos encontrábamos con que no había bibliografía, no encontrábamos nada, o encontrábamos muy poco de cosas escritas sobre composiciones de mujeres. Y entonces así, después, cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntas en el IET, decidimos encarar esta tarea como algo que, como una inquietud que nos venía en realidad desde hace tiempo a las dos y por fin la podíamos compartir. Para la realización del songbook, en primera instancia, realizamos una etapa de relevamiento, de búsqueda de archivo en bibliotecas, en hemerotecas, en museos, también en colecciones privadas y, por supuesto, realizamos entrevistas a distintos especialistas. Una vez que tuvimos todo ese material, empezamos a configurar un archivo propio en el Instituto de Investigación en Etnomusicología, que es el marco institucional en el que se desarrolla esta investigación. Seleccionamos seguidamente las obras que incluimos en el songbook. El songbook se compone de 31 canciones con música y letra. Y para eso, para realizar la selección, establecimos algunos criterios importantes. Priorizamos las obras inéditas y también las que no fueron grabadas. Y también nos fijamos en detalles como si esas obras en su época habían obtenido reconocimientos como premios o menciones. Y también atendimos a aquellas obras que fueron grabadas pero poco difundidas. Desde San Luis a Buenos Aires te acercamos algunas voces de quienes participaron en el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Un encuentro único en el mundo que siempre, siempre deja huella. Plurinacional y de la disidencia. Pasó el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, intersexuales y no binarias. La alegría y la furia feminista volvió recargada de fuerzas luego de 2 años sin poder encontrarnos. Las cooperativistas decidimos asistir con una identidad propia y común, ya afianzada en la firme convicción que apoyaríamos el cambio de nombre del tradicional encuentro por uno que nos contemple a todes y a todas y sea plurinacional, sobre todo con los sucesos de último momento. Aunque es el primer año divididas, los fundamentos para nombrarnos así son fuertes y reflejan un proceso inclusivo sin conservadurismos ni actitudes transodiantes. Muchas son las definiciones y conquistas que nacen de los acuerdos de estos talleres, sus conclusiones y reclamos masivos. Más de 100 temáticas abordaron nuestras cuestiones, a las que se sumaron esta vez las niñeces libres, donde adolescentes y niñeces trans y no binarias sin violencia y sin discriminación son protagonistas. Les invitamos a que el próximo seamos cada vez más en Bariloche para lograr una marea feminista cada vez más fuerte con capacidad de incidencia, porque el futuro será mejor solo si es feminista. Fragmentos, elegimos distintos fragmentos de columnas de géneros de este 2022. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. En entrevista. 31 de diciembre de 2022, queda muy poquitito para que se termine este año. Y a lo largo de estos 365 días tuvimos 2 o 3 charlas con nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, que está haciendo un trabajo en Roma. Ahora nos dirá cuánto tiempo le queda por allá. Y queríamos tener algunas palabras de nuestra socióloga. Uno, en la última terapia del año, a su psicólogo le dice, bueno, hagamos un balance, cerremos este año. Y dijimos, bueno, llamémosla a Ana Grondona y como socióloga que nos haga un balance, un análisis de este complicado 2022. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo están? Felicidades, feliz campeonato, antes que nada, bueno, que no hemos hablado después del triunfo. Esa es una, no hablamos, pero sí vimos algunas fotos tuyas festejando por allí, por las calles de Roma, el campeonato. Sí, sí, tuve que esperar, porque me agarró la final en París, que nos habíamos tomado unos días de vacaciones, sí. Y ahí hicimos un festejo bastante más contenido, y por claro. Obvios motivos. Pero bueno, no, igual nuestros goles se escucharon en todo París y los franceses no decían ni pío, por lo menos donde estábamos nosotros no se escuchaba nada, así que se ve que no estaban tan entusiasmados, no lo merecían, el triunfo fue para quien tenía que ser. Sí, inclusive trascendió esta semana una filmación del entretiempo del partido y hasta ellos estaban de acuerdo con que Francia estaba jugando a nada. Pero bueno, no vamos a hablar de ese partido, sí de el festejo que se generó en este país después de obtener ese triunfo. A nosotros acá nos sorprendió, yo no sé las imágenes allá cómo habrán llegado, pero era una necesidad de salir a las calles a festejar que a nosotros mismos nos sorprendió. Pero acá fue calificado de único, ¿no? Único en la historia. Acá fue recibido como ultra único. Para mí, para decirlo mal y pronto, me voló la cabeza. Yo no podía creer el nivel de masividad de los festejos. Sí. Y recién charlábamos, ¿no? Antes de empezar con la nota, esto de la distancia. Sí. Y a Twitter, las redes, a uno a una, le acercan mucho al pulso, en algún punto, de lo que va pasando, a pesar de tantos kilómetros. Pero también se generan como, no sé, como cierta cosa de malentendido o de disonancia. Y a mí me llamaba mucho la atención de los amigos y las amigas que se quejaban mucho de la desorganización de los festejos. Y uh-huh. Puede ser que haya habido mucho de eso. Pero para el nivel de masividad extraordinaria, pero única, que no haya habido realmente ningún desmán, a mí me resultó absolutamente sorprendente, sí, digo la verdad, yo desde aquí, sabiendo además las tensiones económicas y sociales que estamos atravesando, que generan obviamente hartazgos, insatisfacciones múltiples y qué sé yo, sí, frente a esta cuestión de que por ahí no se veía a los jugadores o lo que fuera, dije bueno, va a explotar todo en cualquier momento, que hayan sido casos tan aislados nos tiene que dar una dimensión de la complejidad de lo que está pasando en la Argentina, de la necesidad de festejo que había, pero también de que ese hartazgo y que esa crisis que estamos atravesando, hay que ver cómo orienta la opinión, cómo orienta el sentir popular. Mm. Me resultó eso, como cierto, una alerta de decir, bueno, ¿qué está pasando con el mal humor evidente de la sociedad que está en una condición crítica? Quizás no hay tanto desasosiego como uno podría haber esperado. De verdad, yo pensé que era como una receta para que en alguna situación, en alguna coordenada geográfica de la Argentina, Buenos Aires, sobre todo las grandes ciudades donde los festejos fueron más masivos, hubiera algún desmán más serio. Y me parece que es para pensar qué está pasando con el humor social, que no es tan lineal como a veces nos comemos la curva de los microclimas de los ultrainformados y eso. Eso es una cosa que me pasó con los festejos. Me hizo pensar qué está pasando en la Argentina. Sí, y en diciembre, ¿no? Que es un mes como emblemático, bueno, ¿no? Para... En diciembre, 19 y 20, o sea, era impresionante, sí, tal cual, que son meses donde sabemos la crisis se siente más fuerte, porque bueno, la gente quiere con un manguito más poder celebrar, poder hacer una compra, y está muy difícil, y sin embargo lo que se armó fue otra cosa. Y si bien toda esa discusión de intentar la manipulación político-partidaria siempre me parece que está como mal planteada de antemano, ¿no? Salen mal esas operaciones con el fútbol, con cualquier cosa del sentir popular, me parece que hay sí una dimensión más profunda de politicidad y de sentir popular que hay que entender bien de qué se trata, sobre todo de cara al 2023, que me parece que es un año de muchos desafíos en ese sentido. Sí, y esas operaciones salen mal y ¿Qué lectura haces de la operación que está haciendo la Corte Suprema de Justicia de un tiempo a esta parte en nuestro país, a donde toman medidas que van en contra de esa misma república que dicen defender o que va en contra de el sistema democrático que dicen defender? Me resulta muy preocupante, extremadamente preocupante. Me parece que es el tema político del momento. Sí. Y me parece que hay mucha dificultad de poder plantearlo como un tema, para volver al anterior, como un tema de la comunicación, de la charla cotidiana, ¿no? De la opinión pública, diría. Pero la opinión pública siempre suena como muy abstracta, ¿no? Como sí. Que realmente sea tomado como una cuestión que afecta a todos y a todas. Me parece que lo que se está jugando con esta corte, que no es nuevo, que tiene una historia, ya sabemos de otros momentos en los que la Corte Suprema jugó para, digamos, en sentidos antidemocráticos, pero me parece que aún con esos antecedentes tiene algo de inédito en la proporción de lo que está pasando. Con esto que llamamos lawfare, que es una palabra que de vuelta me pone incómoda, porque me parece que banaliza algo que es muy complejo, uh-huh. Que es esto de separar a los referentes políticos de sus representaciones, generar un gran disciplinamiento en líderes políticos y en funcionarios, que después, ¿quién va a firmar una medida que realmente transforme algo las relaciones de jerarquía o desigualdad en la Argentina, ¿no? Digamos, es muy difícil meterse con temas escabrosos cuando uno sabe que puede estar en juego la libertad y el patrimonio. Me parece que que lo que pasó esta última semana, como dijo Cristina, a ese partido de la mague y el repliegue. El repliegue era más elegante. Sí. Cristina estuvo, como dijo ella, más peroncha en su impresión. No, pero tiene razón ella, obviamente. En esta cuestión de avanzar con, desoyendo la indicación de la Corte sobre la coparticipación, muy rápidamente la oposición, en sus amenazas, yo que sigo el Twitter, una de las cosas que dijo fue: tendrán que responder los funcionarios con su patrimonio personal. Okay. Esa amenaza es una amenaza totalmente en sintonía con el lawfare que va al centro de la cuestión, que es: ¿quién se va a animar a tomar una medida contra el poder real cuando es claro que tienen en sus manos la capacidad de meterse muy directamente con la vida y el patrimonio de aquellos que firman una resolución? Que ya lo hicieron. Entonces, con Nilda Garré. Que ya lo hicieron, efectivamente, con Nilda Garré, ya lo hicieron con tantos otros a quienes pusieron en prisión. Bueno, ahí está Milagro. Y además me parece que una cosa que pasó hace poco tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto, pero creo que fue el último mes, que me parece que es un nuevo elemento, el lawfare, que pasó un poco inadvertido, fue que en virtud de cierto escrache que hubo con Artemio López y su compañera, sí, en Mar del Plata, no sé cómo fue ese encuentro en un restaurante, sí, se metieron con la mujer de Artemio López, a quien amenazaron también de si te voy a abrir una causa, y efectivamente ahora tiene una causa abierta en el fuero penal, si no me equivoco. Me parece que ahí es otro elemento en lawfare inédito que es preocupante, que es que avanza sobre, entre comillas, población civil. Entonces me parece que es una tormenta perfecta muy inquietante, que amenaza directamente el Estado de Derecho, que lo ponen entredicho, que amenaza avanzar sobre los derechos democráticos reconquistados, pero que por algún motivo, que no logro entender cuál es, no puede generalizarse como una preocupación, ¿no? Como que hay algo como si fuera una cuestión de otros, el problema del lawfare, ¿no? De los políticos. Y es, a diferencia de, no sé, si nosotros pensamos en lo que la movilización de la opinión pública o la movilización incluso de calles, que pueden generar cuestiones que vayan desde las fuerzas represivas, en su momento las fuerzas armadas, pareciera que, no sé, el estamento judicial no se logra ver realmente el partido judicial cómo está amenazando la democracia en la Argentina. Y eso me parece que es incluso más inquietante. Lo cual no quiere decir que sea imposible, ¿no? Y volviéndolo a la historia, en muchos momentos de la Argentina parecía que estábamos, nuestro destino era que los militares tuvieran un rol fundamental y decisorio en la vida política. Y eso en un momento se pudo desarmar por la lucha social, por las articulaciones políticas y también por otra parte del poder judicial. En este momento, defender la democracia en la Argentina es avanzar en serio contra el partido judicial, contra las mafias, como está diciendo Cristina. Me parece que ese es el desafío sin el cual no se puede avanzar en ningún tipo de agenda progresista, ni en 2023 ni en adelante. Nos dejás así, sin palabras. Es que da la sensación que el poder judicial es como muy opaco, ¿no? Eso quizás es lo difícil de poder ver. Es que totalmente, pues no sabemos ni cómo se eligen los jueces. Ustedes me dicen, qué sé yo, ¿no? Está el Consejo de la Magistratura, los pliegos, pero no, hay algo de, efectivamente, la distancia de esa burocracia, de cómo se seleccionan, más allá de las formalidades, que sea por concurso, pero esto de la familia judicial. Hay algo ahí, sí, bien de casta, ¿no? Que es esa palabra que ha tomado para sí el neoliberalismo conservador de ultraderecha. Ahí sí que hay algo bien de casta, que se articula con el poder real, que se articula con el poder mediático y con la oposición. Y que me parece que el desafío es cómo transformar eso en un tema político urgente y eso, ¿no? En lo que está insistiendo Cristina, y entender que el precio del celular tiene que ver con eso, el precio del cable y el internet tiene que ver con eso, que digamos que es el modo en que el poder real está encontrando hoy para defender sus intereses concretos, como en otro momento fue el poder militar. Claro. Ahora, ¿cómo desarmás eso cuando la principal herramienta en una república para garantizar, digamos, la justicia es efectivamente el sistema judicial? Bueno, ahí está el tema. El desafío. Pero si seguimos escabullendo, sí. Ese es el desafío, pero el tema es que si no se pone en el centro de la discusión, es difícil que la cosa cambie, porque todo lo demás no va a poder avanzar sobre terreno firme, que es lo que estuvo pasando. Bueno, en parte este baile de los avances y los retrocesos tiene que ver con eso, con la capacidad de reacción del Poder Judicial. Bien, bueno, esos son los desafíos que nos van a esperar en 2023. Esperamos tenerte en esta mesa, quizás una semana vos, una semana Andrés Tseiman, para que nos ayuden a descifrar por qué nos pasan las cosas que nos pasan a argentinos y a argentinas. Tu trabajo ya en Roma está terminando y estarías volviendo ahí cuando empieza el año escolar por marzo, ¿no? Sí, me quedan 2 meses de intenso trabajo, pero bueno, ya estamos en la cuenta regresiva y sí, con mucho gusto ahí en la mesa, alternándome con el compañero Tseiman y también compartiendo con el compañero Tseiman. Claro. Sería un enorme gusto. Para nosotros también, sin duda. Hablando en términos futbolísticos, sería un golazo. Bueno, Ana, ahí el año empieza un poquito antes, así que en poquitas horas ya van a estar preparándose, que terminen bien este 2022, que empiecen bien el 2023 y nos estamos viendo por acá muy prontito. Muchas gracias igualmente para todos y todas, que terminen muy bien este año, que el 2023 traiga cosas muy buenas. Estamos terminando, me parece, mejor de lo que empezamos, así que, como dijo Axel, tenemos derecho al futuro. Así que vamos para el futuro. A por él. Muchas gracias, Ana Grondona. Un abrazo grande. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que previo a un sustantivo forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. En enero, Pompeyo Audivert vuelve con Habitación Macbeth en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Erigir un espejo para reflejar alguna circunstancia ficcional y concitar así una unidad referencial con los espectadores. Es, a fin de cuentas, una estrategia teatral muy común. Apedrear el espejo en el momento en que esa unidad se ha producido y amenaza cristalizarse no lo es. Por eso Shakespeare y Beckett son geniales. No quieren reflejar al mundo, sino revelar su condición de lápida. Habitación Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo. Habitación Macbeth, versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de William Shakespeare. Para ir reservando entradas en enero, los viernes a las 22 y los sábados y domingos a las 20 en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. No está nada mal encarar estos días, la vida en general, ¿no? Pero bueno, con aquello que decía Gabriel García Márquez y que más o menos era así. La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Si la vemos desde esa perspectiva, cada paso que damos no es más que una oportunidad para seguir viviendo. Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo nos demuestran cada día que esa continua sucesión de oportunidades deja resultados concretos, puntuales. Cuando no salíamos todavía de la alegría que nos había proporcionado la aparición del nieto recuperado número 131, Abuelas nos sorprendió este miércoles con el nieto número 132. El 2022 finaliza con la resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas en este camino de verdad, memoria, justicia e identidad. Esperamos que el 2023 nos reciba con muchos más encuentros. Esto dijeron desde Abuelas de Plaza de Mayo y es el mejor saludo de fin de año que podíamos recibir. Sí. La verdad que sí, a días de la aparición del nieto 131, Abuelas de Plaza de Mayo informó el miércoles pasado una nueva restitución de identidad, y se trata de Juan José, hijo de Mercedes del Valle Morales, desaparecida en Tucumán en el año 1976, pero no hay datos de su padre biológico. Tanto es así que Estela de Carlotto sostuvo el día de la presentación: esperamos que esta conferencia contribuya para quienes tengan un dato de Mercedes del Valle Morales, lo aporten. Resolvimos un nuevo caso y cerramos el 2022 con más verdad. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso, el 132. Esta mañana, el Juzgado Federal número 1 de Tucumán confirmó al nieto 132, que no es hijo de la familia que lo crió como propio en Tucumán, dueña de una finca en la que trabajaba su madre, Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida en 1976 en la misma provincia. El nieto desconocía que no era hijo de quienes lo criaron. Mercedes del Valle Morales era la madre del nieto 132. Ella fue secuestrada junto a parte de su familia el 20 de mayo de 1976. El secuestro ocurrió en Monteros, en Tucumán, cuando Juan José tenía apenas 9 meses de vida. En el operativo militar fueron secuestrados también los abuelos maternos Toribia Romero de Morales y José Ramón Morales. 4 días después de aquel operativo militar, la dictadura secuestró y desapareció a los tíos del nieto 132, a José Silvano Morales, Juan Ceferino Morales y Julio César Morales. La búsqueda de la identidad de Juan José comenzó en 2004, cuando fallecieron sus apropiadores. Sus hermanos de crianza le contaron que no era hijo biológico de la familia y le entregaron su DNI original. Juan José se acercó a la Red por el Derecho de la Identidad de Abuelas y a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para recuperar su propia historia. Dos nietos nuevos en menos de una semana. Bueno, estos son los milagros de la vida. La vida es esto. Emociones, dolores, luchas. Y jamás nos imaginamos que cuando me llama Claudia para avisarme, mamá, te voy a dar una noticia, pero por ahora es privada. Ella me dice, encontramos otro, y al decir otro yo no me desmayé porque soy fuerte, pero la alegría y el decir qué maravilloso para un fin de año en una Argentina que está siendo tan golpeada, queriendo debilitarla, que los enemigos de la paz y del amor están siempre sembrando lo que no deben. Esto es para nosotros como poder darles a los pobladores de nuestro país algo alegre, algo sano, algo bueno y que se puede. Así que bueno, yo creo que el mensaje también que tenemos que dar como ciudadanos todos es que terminemos el año con felicidad, en lo mejor posible con la familia si se puede, y si no, el que tenga odio, contagiarlo con nuestro amor y nuestra necesidad de convivir con el otro, aunque no pensemos lo mismo. Así que la palabra de abuelas es amor, no odio. Es una de esas noticias que nos alegran este fin de año. Sí, sí. Y habíamos pautado como cierre un texto de Eduardo Galeano que lleva como título Ojalá. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Ojalá, Galeano, ojalá todos, todas, ¿sí? Ojalá, sí. Ojalá. Sí. Último programa del año, pero el sábado que viene estamos otra vez acá. Sí, señor. ¿Cómo es la mano a partir del sábado que viene? ¿Cómo es el oído sería en este caso? Claro. Bueno, sí. ¿Cómo es el oído? Aquí vamos a escuchar. Es desde la gente en modo musical. Modo verano, modo... Exacto, modo verano, modo musical. Toda esa música que siempre queremos poner en el programa, pero que por todo lo que siempre queremos decir no termina de entrar, bueno, va a aparecer en enero y febrero, como ya ha aparecido en otros veranos, más otros bloques y producciones especiales para este enero y este febrero. Claro, en modo musical no quiere decir que vamos a estar callados la boca. No, por ahí algunos estarían contentos como callados la boca. No sé, es así. Bueno, por lo pronto démosle el gusto a Boris, callémonos la boca en este momento. Bueno, nos vamos a despedir. Yo quiero desearles a ustedes y a todos los oyentes de la gente que tengan un hermoso comienzo del 2023. Uh-huh. Y mi máximo deseo es, para el año que viene, memoria. Sí. Sí, por lo pronto el 24 de marzo ya sabemos que vamos a salir todos a marchar muchísimo. Hay una convocatoria hecha esta semana. Precisamente, sí. Esta semana por la vicepresidenta. Pero aunque no hubiese esa convocatoria, todos los 24 de marzo salimos. La pandemia nos paró nada más, pero la pandemia